mueve la gorda guarachera con su corta pollera, no deja de bailar. Por todas partes ella se bambolea y la gente aplaude, aplaude sin parar. Guarachera.